Modelo 3, Tarea 2. Instrucciones. Usted va a escuchar un fragmento del programa Somos lo que comemos, en el que Santiago nos cuenta su experiencia como vegetariano. Escuchará la audición dos veces. Después, debe contestar a las preguntas 7 a 12. Seleccione la respuesta correcta, A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Me llamo Santi y soy vegetariano desde hace 15 años. Admito que en varias ocasiones estuve a punto de tirar la toalla y volver a comer de todo. Ahora todo es más fácil, pero cuando empecé la gente me miraba como a un bicho raro. Mis motivos empezaron siendo morales. Un día vi un reportaje en la tele sobre la industria cárnica. Me impresionó tanto que decidí cambiar de hábitos alimenticios. Fue un proceso lento y gradual. Primero dejé de comer carne. Por aquel entonces yo vivía en casa de mis padres y era bastante fácil, porque comía casi de todo, solo que cuando mi madre cocinaba carne, pues yo me comía la guarnición o me hacía un bocadillo de queso, etc. Claro, todos se metían conmigo, que si eres una señorita, que si no quieres engordar... Bueno, me fastidiaban, pero no les hacía caso. Poco a poco me di cuenta de que me sentía mejor, tenía más fuerzas. No sé, durante el día no me venían tantos bajones de energía. Por ejemplo, antes de convertirme en vegetariano, a media tarde me entraba un sueño que casi me dormía de pie. Años después, cuando me fui de casa, comencé a leer más sobre el tema y decidí dejar también el pescado. De salud me sentía bien, pero era complicado porque no tenía imaginación y acababa comiendo siempre lo mismo. Hasta que un día decidí hacer un curso de cocina vegetariana. Eso representó el verdadero salto de calidad en mi vida. Fue una pasada. Descubrí mil maneras diferentes de cocinar verduras, además de nuevos ingredientes y especias para dar sabor sin tener que recurrir a la carne. Me convertí en un experto del tema porque conocí a gente como yo con la que intercambié experiencias y opiniones. Por esa época, empecé también a leer los ingredientes de los productos que compraba en el supermercado y me di cuenta de cuántos conservantes, colorantes y demás porquerías artificiales nos quieren hacer consumir sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, toda la bollería y los dulces, que consumen sobre todo los niños, están llenos de grasas que ni sabemos lo que son, sin tener en cuenta que la mayoría de ellos tienen alcohol para alargar su conservación. Así que, poniendo un poco más de atención en lo que consumía, fui modificando mi dieta y notaba cómo mejoraba paulatinamente mi salud. Mi último descubrimiento es la dieta macrobiótica. ¿Qué es eso de macrobiótica? Pues no es fácil de explicar. Consiste en seguir unas pautas básicas como consumir verduras y frutas de temporada, no tomar azúcar ni otros estimulantes, etc. Puede parecer una exageración, pero yo tengo una salud inmejorable y nunca me pongo malo. Total, que funciona, si no, no os daría la lata con todo esto. Me llamo Santi y soy vegetariano desde hace 15 años. Admito que en varias ocasiones estuve a punto de tirar la toalla y volver a comer de todo. Ahora todo es más fácil, pero cuando empecé la gente me miraba como a un bicho raro. Mis motivos empezaron siendo morales. Un día vi un reportaje en la tele sobre la industria cárnica. Me impresionó tanto que decidí cambiar de hábitos alimenticios. Fue un proceso lento y gradual. Primero dejé de comer carne. Por aquel entonces yo vivía en casa de mis padres y era bastante fácil, porque comía casi de todo, solo que cuando mi madre cocinaba carne, pues yo me comía la guarnición o me hacía un bocadillo de queso, etc. Claro, todos se metían conmigo, que si eres una señorita, que si no quieres engordar... Bueno, me fastidiaban, pero no les hacía caso. Poco a poco me di cuenta de que me sentía mejor, tenía más fuerzas. No sé, durante el día no me venían tantos bajones de energía...